la queda. Solo este amor, amor herido. Viviré llorando en soledad, porque sé que tú nunca vendrás. Pero en tu mente de nuestro amor vivido nunca te olvidarás. No podrás borrarme de tu piel ni ocultar los besos que te di. Amor herido, aunque te vayas lejos, por siempre te amaré. Amor herido, amor callado, entre los dos ya todo ha terminado. Amor herido, amor callado, ya nunca más volverás a mi lado. Soledad, porque sé que tú nunca vendrás, pero en tu mente de nuestro amor vivido nunca te olvidarás. No podrás borrarme de tu piel ni ocultar los besos que te di. Amor herido, aunque te vayas lejos, por siempre te amaré. Amor herido, amor callado, entre los dos ya todo ha terminado. Amor herido, amor callado, ya nunca más volverás a mi lado. Amor herido, amor callado, entre los dos ya todo ha terminado. Amor herido, amor callado.